Bueno, es así, no es el tema creer. Es este, todo es claro, así, bueno, saben, pero me imagino que como cualquier causa, uno puede presentarse y pedir la causa para leerla, para verla, y podemos informarnos. Teniendo el dato, vamos a buscar específicamente eso y lo vamos a tomar desde el punto de vista periodístico. No para necesitamos ver la causa tiene que ir o la parte o un autorizado. Claro. No, si no puede ir cualquiera. No son causas que se puedan no, porque además me parece que al ser al estar involucrado un menor, no me parece que sea tan fácil, ¿no? No se puede. Me da la impresión de que no. No, de hecho yo, por ejemplo, para acceder a la causa me cuesta un montón poder acceder. Tengo que pedir permiso y permiso y permiso hasta que logro tener la causa. Y por ejemplo, en 3 años conseguí 2 veces tenerla en mi mano y fotocopiarla. Ya, no es fácil. Yo te di una copia de la cámara Hessel y nunca me la dieron. Bueno, a mí tampoco. Nunca conseguí el CD de la cámara Hessel. Efectivamente, cómo fue tomada esa cámara Hessel y nunca me la dieron. A mí lo mismo. No, es muy oscuro, muy oscuro. Perdone. No, por favor. Yo creo que si nos acomodamos un poquito más, entra la compañera también, ¿no? A la hora de hablar, ustedes van a hablar a ese micrófono que está ahí. Así. Vos vas a hablar acá. Ah, bueno. Y nosotros no importa. De último lo reponemos, no es problema. Igual voy a prender el grabador también, o sea que lo que no capture el micrófono lo vamos a grabar por ahí. Bien. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, puntualmente el año pasado hicimos 3 o 4 especiales específicamente de género, arrancando el 3 de junio con el impacto que hubo con el 3 de junio. No fue lo primero que trabajamos de género, lo primero fue Desaparecidas en Democracia en el año 2008 o 2009. Pero bueno, digo, como para lo más inmediato que es eso, y así fue que trabajamos con Feli, por ejemplo. Claro, no, y aparte porque hicimos cosas, pero digo, hicimos cosas a través de lo que va sucediendo, ¿no? Como notas. Distinto es una investigación, tratar de poner, viste, de otro lugar y poder difundirlo con la palabra de cada uno y con las problemáticas reales de cada uno. No la inmediatez de cuando sucede algo, sino el seguimiento de esas cosas. Me parece que también es importante para que se pueda ir haciendo históricamente lo que va pasando en los distintos casos y otras sepan también lo que les pasa, ¿viste? Entonces me parece que todo aporta desde la propia denuncia de uno en este momento y lo que va sucediendo en otros casos que otras no se animan ni siquiera a juntarse en distintos grupos y poder ayudarse mutuamente, ¿no? Que es una necesidad, ¿no? Porque la desesperación de encontrarte en un laberinto oscuro que no jamás en la vida hubieras imaginado, te hace sentir sola y hasta casi en estado de locura, porque si no puede ser, si esto que está pasando, debe haber un error, debe haber algo que está mal, debo estar en el lugar indicado, y de golpe te encontrás con otra mamá y te dice: no, ¿sabes qué? A mí también. Sí, de hecho todas tenemos en común eso, que en un comienzo sentíamos que nos estábamos volviendo locas, todas. El primer tiempo es: no, estoy loca, me estoy imaginando todo, esto no me está pasando. Pero yo, por ejemplo, me empecé a desmayar, hasta que, bueno, me empecé a trabajar y también uniéndome con otras. En mi caso, yo arranqué con Mundanas, con Yamila Corín, que es otra mamá, que ella ya estaba más avanzada y a mí me ayudó un montón en ver todo esto. Pero sí, es un camino y es enloquecedor porque aparte tenés toda la institución judicial que te refuerza, que te dice que estás loca. Y esta cosa, por lo menos lo que me parece a nosotros, por lo que hemos escuchado hasta ahora, esta cosa casi de locura entre el discurso político y lo que realmente ocurre. Y eso también, es la perversión, digamos, a la perversión del abusador, que justamente se maneja de esa manera. Era el hombre con el que habíamos decidido tener un hijo, con el que hablábamos de los cuidados de nuestro hijo, enterarnos de que era un abusador. Mucha gente, y yo entiendo como mucha gente dice, pero ¿cómo no te dabas cuenta? Porque era un perverso, y eso poca gente entiende lo que es un perverso, hasta que entiende que es una persona que actúa y dice de una manera, pero cuando está solas con el niño, digamos, se transforma en un abusador, digamos, o es el abusador que simula, ¿no? A esa lógica del perverso se le suma la lógica perversa de la institución judicial, que por un lado tiene el discurso que dice que vela por los derechos de los niños, pero en la práctica deja impune el delito del abuso sexual infantil, no escucha a las víctimas y además ordena las revinculaciones forzadas, digamos, con los abusadores. O sea que ahí está la perversión. Y hace la reversión mayor de tenencia. O sea, es como un escalón que sigue en todos los casos. Es primero se lo sobresee, después se culpabiliza a la madre. O sea, van en paralelo, ¿no? Pero se termina culpabilizando a la madre, se hace una revinculación. La madre se niega a revincularlo porque obviamente quiere proteger al hijo, entonces se le inicia un juicio a la madre y se hace una reversión de tenencia y se juzga y se condena a la madre. O sea, hay mamás que están condenadas. Hoy empezaba una de las mamás, empezaba la revinculación de su hija y no podía hacer nada porque ella está con una condena que si hace algo no... o sea, ella consiguió una probation, que es trabajo comunitario, y si no lleva a su hija a la revinculación, la meten adentro y se le entrena a la hija al abusador. Entonces, como son golpes constantes así, y en todas sigue más o menos el mismo camino. Yo no sé. No, lo que pasa es que es tan inverosímil lo que se cuenta, lo que relatamos es tan inverosímil que yo comprendo lo que para una persona que no atraviesa esta situación, digamos, descree de esto, ¿no? Puede ser, ¿cómo puede ser? Pero cuando nos reunimos y dejamos de ser ese caso individual que pensamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué debo haber tenido la mala defensa? Justo me tocó mal este abogado, etcétera, y te das cuenta que no, que no importa si el abogado fue gratuito o pago, si tiene experiencia o no, si es famoso o no, digamos, cuánto te sacó de dinero en la desesperación, etcétera, y si te tocó el juez o no, digamos, la conducta general es de que existe, digamos, y esto hay que pensarlo socialmente, el problema es social, el problema es cultural, digamos, estamos, digamos, somos o estamos regidos por una ideología patriarcal. Entonces la denuncia del abuso sexual infantil, que tiene, digamos, en el 90% de los casos es intrafamiliar, pero sobre todo en nuestros casos cuando es el progenitor el que abusó del niño, estamos tocando el punto, creo, más crítico de nuestra cultura, porque es el punto que lo cuestiona directamente, digamos, estamos familia. Cuestionando ese poder del padre sobre el cuerpo de los niños y las mujeres. El femicidio lo ha cuestionado, el abuso sexual infantil sigue invisibilizado, porque justamente es muy, digamos, es difícil, digamos, con el femicidio, hace hasta unos años decía, la maté porque me volvía loco, porque el amor, etcétera, la justificaba. ¿Quién argumenta a favor de la pedofilia? Pocos y nada. Entonces, entonces hay una fuerza brutal para silenciarlo, porque es muy difícil sostener esto cuando se visibiliza y no cuestionar lo que es el patriarcado, digamos, cómo es el poder sobre el cuerpo del otro, sobre los niños y sobre las mujeres. Entonces, hay una presión atroz para que esto no se vea. Esto es violencia de género. Esto es violencia de género, violencia sobre los niños, porque digamos, encima atraviesa todo, digamos. Encima recae sobre la fragilidad de los chicos, sobre la fragilidad de un menor, donde la palabra está totalmente descalificada y para la justicia hoy es un incapaz. Un chico no tiene la palabra autorizada. Entonces, por más que estén los vos derechos estás y la haciendo, no es cierto. En principio, una denuncia con una persona de estas características. La mayoría de estos casos son personas de clase media o clase media alta, con cierto poder adquisitivo. En estos casos es muy fácil ir a atacar al más frágil, que es a la mujer, en nuestra representación de mamá, pero sobre todo a los chicos. A los chicos es como al enfermo psiquiátrico, ¿no? Un enfermo psiquiátrico denuncia un lugar donde lo están pegando y ya automáticamente su palabra está descalificada. La palabra del menor es más o menos lo mismo, ¿no? En ambos casos está mal, pero es más o menos lo mismo. Un menor habla y automáticamente por ser menor es una palabra no autorizada. Entonces hay en esto, además que está inmerso, como decía ella, además hay muchos profesionales que no se juegan, porque del otro lado está este psicópata, está este perverso, que no es una persona cualquiera como nosotros, que recibimos una carta de documento y nos angustiamos un día, una semana. Esta persona está acostumbrada a manejar estos términos. Y el profesional, no hay muchos profesionales que se juegan a ir en contra de estas personalidades. Entonces, encima, los profesionales que sí se juegan, porque hay profesionales, como en mi caso, del Cuerpo Médico Forense, que avalan, que dicen que esto pasa, los jueces, incluso con profesionales de la justicia que están diciendo que eso pasó, lo ignoran. ¿Quién te tocó en el Cuerpo Médico Forense? Yo justamente ahora voy a hacer una denuncia con la coordinadora, voy a anunciar, estamos juntándonos con otras mamás, ya somos 5, pero estamos juntando más, sabemos que hay muchas más. Estamos por denunciar a la coordinadora de niños y adolescentes del Cuerpo Médico Forense. ¿Eso es del Estado Nacional, del Estado de la Ciudad? De Ciudad. Lo que pasa es que en Capital no hay un colegio de abogados, entonces estamos averiguando cómo hacerlo porque no sabemos bien cómo denunciar. Colegio de psicólogos. Sí. Claro. Entonces estamos viendo cómo hacer y queremos ser muchas porque es una figura, digamos, tiene un cargo alto, sí, claro, y no podemos ir dos gatos locos contra ella, pero sí, esta mujer está destruyendo un montón de niños, digamos. Sí. No, quería hacer una pregunta acá, porque, digo, a ver, yo entiendo esto del patriarcado, es absolutamente así. Ahora, no sé, me parece que estaría bueno, antes de que terminemos con el patriarcado, pueden pasar varios siglos, ¿no? Claro. Así como hemos ido corrigiendo cosas también, a lo largo, sobre todo, de este último tramo del siglo pasado y los primeros 15 años, ¿no? Pero si pudiéramos caracterizar, a ver, pues ahora estamos caracterizando la conducta de los profesionales en psicología que han tratado o han tenido que dar un testimonio sobre los chicos. Están los jueces, están los abogados, por lo menos ir caracterizándolo, y si ustedes han llegado a la conclusión de qué es lo que habría que cambiar urgentemente a través de una ley, a través de las leyes están, ese es el problema, no las leyes, y respetar la palabra de los chicos, ¿no? Claro, porque se utiliza hay algo que se llama síndrome de alienación parental, que fue inventado por un pedófilo de algo que es inexistente. Sí. Y con esa base, con nombre o sin nombre, es la manera que tienen de anular la palabra de un chico que está relatando cosas incluso que no pueden ser relatadas por un chico. Además, un chico es impensable que pueda sostener una mentira a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y aparecen con otra cosa que es el constructo a través de una cosa que no existió, que eso dijeron en mi caso. No fue una mentira, fue una idea impuesta. Una inculcación, me dijeron a mí. Y a partir de esto nos atan de manos. Porque en medio de esto también hay un negociado. Hay gente que revincula por dinero. Hay gente sin ética, gente que yo no en mi vida pensé que iba a encontrar. Hay de todo tipo, como en la calle y como en la vida. La diferencia que acá está en la vida de nuestros hijos, en la mano de esa gente, ¿no? A mí me gusta... No, me gustaría hacer como una... lo más breve posible, una reseña de todo cómo fue, como para que se den una idea también en ese trayecto, desde que denuncié hasta hoy. Fueron 3 años, así que voy a tratar de resumirlo. Perfecto. Pero sí, como para que se den una idea de todos los tipos de esto que decías, para caracterizar a los abogados, a los psicólogos, a todos los que intervinieron, porque hemos sufrido violencia de todos lados, ¿no? Como conseguido un profesional que nos ayude realmente, salvo terapeutas, eso sí, bueno, y el grupo de madres, pero después todo lo que son abogados, jueces, peritos, puedo decir alguno que otro, pero después todos los demás han sido lo que están describiendo acá las chicas. En mi caso, el 9 de mayo de 2013, mi hijo tenía en ese momento 2 años y 10 meses, ahora tiene 6, me relató que el papá le había metido un palo grande dentro de la cola. Me dijo, sus palabras fueron que agarró un palo grande, lo mojó en agua tibia y calentito lo metió dentro de su cola.

demasiado nada, tenés que estar en un equilibrio, que yo digo, en general, yo diría que en realidad, no sé si tanta gente no hay modo. Menos frente a un caso, yo ¿no? Yo diría que no hay un modo. No hay un modo. Digamos, sea lo que sea, venga de donde vengas, tengas los recursos simbólicos, sociales, económicos, o no los tengas, estamos exactamente en la misma situación. O sea, no le creen al niño y no le creen a la madre protectora. Yo, de hecho, fui, entre todas las cosas que me recomendaban, con una mujer que se llama Raquel. ¿Vos sabés el apellido, Raquel? Güey. Bueno, seguro que la conocen porque está siempre en todas las movidas que se hacen. Es una compañera anarquista que está en Liberatoria. No, no. Es una mujer grande que tiene mucho recorrido con madres abusadas, con madres de niños abusados. También madres abusadas. Bueno, y yo fui con ella para que me diera a ver una punta de qué hacer, y ella me empezó a hablar de todo esto. Yo todavía no tenía noción de lo que era la justicia y cómo trataban, y qué sé yo. Y ella me decía, mirá, si me hizo practicar cuando, porque yo iba a tener una audiencia, no sé qué, cómo esto, que no dijera tipo, que cómo me ponía los hombros, que no sé qué, que no, que así no, porque van a decir que estás, no sé. Y ella me decía todo. Claro, que es una locura. Me hacía un entrenamiento para que no salieran esas cosas que ya saben que los jueces dicen, y encima yo estaba diciendo la verdad. Imagínate, claro. Es una locura, es realmente una locura. Bueno, la cosa es que tengo que terminar diciéndole yo a este hombre que vaya a la comisaría por teléfono para que le informen qué está sucediendo. Me hace caso, ¿vale? Porque es la perversión también. Me hace caso, va a la comisaría y me llama de vuelta diciendo, acá no saben nada. Cuando tenían la restricción, yo se les había llevado el día anterior. Bueno, ahí llamo y digo, ¿se acuerdan que yo estuve? Ta, ta, ta. Uh-huh. Ah, sí, amigo, tenés la restricción, le dicen, y cortan. Y ya está, y nunca más supe de él. En mi caso, nunca más apareció. En otros casos, sí se apareció. Bueno, de ahí, después le hacen una pericia. Igual, perdón, la restricción hay que ir renovándola. Sí, me dieron por 3 meses. Igual, mi caso es, también es como excepcional, porque me dieron por 3 meses, la renovaron 2 veces y la última vez, igual está ambiguo, pero lo voy a hacer que juegue a mi favor. La última vez me la dieron hasta que haya una resolución, una sentencia. Bien. Cosa que no se da nunca así. Bueno. En mi caso, por ejemplo, cuando se renovó, pusieron que si no había fundamentación suficiente para la denuncia, tenía que pagar una multa de 300.000 pesos. ¿Vos? Yo. Esa persona salió sobreseída. Porque eso lo ponen los abogados de la defensa, y depende esto, de qué abogado tenga. En este caso lo puso el juez. Ah, claro. Bueno, el juez. Listo. Directamente. ¿Y la multa para él, si se acercaba? Tenés razón, tú. Esta persona salió sobreseída y hoy se está discutiendo a ver si yo tengo que... Claro. Estoy inhibida. Porque además encontrar a culpable en las causas penales en general, encima es más difícil. Encima si se ignora las pericias es más difícil. Sobreseimiento... Yo digo, yo me reía, ¿no? Porque digo, hay tantas estadísticas de tantos chicos abusados en la salud mental, en las escuelas, en cualquier institución, menos en la justicia. La estadística de la justicia es absolutamente diferente. Bueno, es que en realidad en Argentina no hay estadísticas sobre el abuso sexual infantil. En realidad se rigen por algunos estudios parciales, UNICEF, etcétera. Entonces se dice, bueno, cada 5 niños uno es abusado. Cada 10 niños abusados, solo uno realiza la denuncia. De cada 1.000 casos denunciados, solo uno llega a tener una condena. De cada 1.000 casos denunciados, solo uno llega a tener una condena. O sea que las que estamos acá somos unas sobrevivientes que hemos hecho un camino muy largo, digamos. Estamos acá porque hemos tenido recursos para llegar hasta esta instancia. La mayoría vuelve a su casa porque no tiene ni recursos económicos ni nada para poder defender a sus hijos. O sea que, en realidad... Se escapan con los niños y la criminalizan. Exacto. No, imposible. O, por ejemplo, si hay visitas asistidas por un asistente social, muchas veces la asistente social la paga la madre. Uh-huh. O sea, vos estás angustiada, luchando una justicia que no escucha, con tus hijos en problemas, laburando para ganar el mango... Y además sosteniendo todo el hogar, porque obviamente una de las y además sonriendo para que no te digan sos una madre incapacitada, para el cuidado de tus hijos. Una de las recomendaciones que te hacen los abogados defensores es que no pidas régimen de alimento. Entonces el abusador se queda sobreseído, liberado de todo y además sin ni siquiera la responsabilidad básica de alimento, porque para que no recaiga sobre nosotros la sospecha de que hacemos una denuncia con por interés plata. Económico, claro. Renunciamos a eso y nos quedamos absolutamente devastadas. Y ni hablar también del costo enfermedad. Estamos hablando de madres que nos enfermamos, cáncer, leucemia, etcétera, porque el grado de estrés es tal constante, que además, y sostenido. Hay madres que murieron, ¿no es cierto? Cuando yo voy a ratificar la denuncia en causa penal, yo cuento siempre, yo en ese momento no entendía nada, como no entendía ni qué estaba haciendo, ni qué, no entendía nada, solo sabía que tenía que decir lo que mis hijos me dijeron y vivían. No sé ni quién me atendió, ni quién era, fiscal, no sé yo quién era. En un momento me dijo, ¿usted está segura de ratificar la denuncia? Sí. Le digo porque hay mamás que no lo hacen porque por esta denuncia a veces el padre no les pasa la cuota alimentaria. Yo le dije, no, yo la hago igual. Digo, ya evidentemente desde el inicio no nos alientan a defender a nuestros hijos, ¿no? Pues me parece una frase feliz para una mujer que está en esa situación. A mí me han dicho frases más graves. Una secretaria me dijo, ¿estás segura de que quiere hacer la denuncia? Miren que muchos jueces revierten la tenencia y le quitan los hijos a las madres, ¿eh? O sea, salí a la calle temblando de miedo. Digo, ¿pero cómo? Era terrible. Y esa era una secretaria de un... de una representación de abogado que representaba víctimas. Estamos hablando de los defensores, ¿eh? Lo que me dijo ella es la secretaria de un abogado que teóricamente defiende a víctimas en el colegio de abogados, fue esto. Sí. Solo en la calle Uruguay. Sobre Corrientes también tienen la entrada. El testimonio de las madres sirve también para entender, digamos, algo que ningún perito, ningún especialista te va a contar, porque solamente como víctima podés vivirlo, porque has estado a solas con gente que te amenaza, te aprieta, te dice barbaridades, etcétera. O sea, solo nuestro testimonio da cuenta de esa violencia institucional y sus modalidades. Algo que ningún especialista puede dar cuenta, porque si no está en esa situación, jamás puede escuchar, digamos, ni ha sido testigo de semejante. O sea, los funcionarios públicos se cuidan muy bien de que si hay un tercero, etcétera, de controlarse. De pero no cuando estás entrar. A solas, ya está. Y es lo que pasa con nuestros hijos. La figura del abogado de niño, que es una figura nueva, digamos, está absolutamente resistida por el sistema judicial. O sea, los jueces y las defensoras de menores no admiten al abogado del niño. ¿Por qué? Porque en ese caso tendrían que hacer interrogatorios que son espantosos, que los hacen a solas con los niños. Si le dan lugar al abogado del niño, no podrían cometer los abusos que cometen. No podrían realizar la violencia que realizan sobre los niños. ¿Existe la figura del abogado? Sí, a mí me la rechazaron la semana pasada, el jueves me la rechazaron. Existen, pero la rechazan. No la implementan. Digo, ¿quién paradójico, ¿no? La orangutana del zoológico podía tener un habeas corpus, sí, etcétera. Bueno, nuestros hijos no tienen, abogado, no tienen representación, tiene nada, ¿no? ¿Con qué criterio la rechazan? ¿Rechazan dijeron, en mi caso, por ejemplo, fue esto, la semana pasada, yo no había puesto abogado al niño antes, porque no sabía, y además porque sale mucha plata. Yo más o menos estoy gastando 10.000 pesos por mes en el juicio, para que se den una idea. Dijeron que primero hicieron un informe diciéndome barbaridades de mí, que yo estoy loca, bla, bla, bla, bla, que es esta chicato del cuerpo médico forense, voy a denunciar. Y entonces presento al abogado del niño para yo correrme y que sea el abogado del niño, y dicen que no, que ya tiene una querella, que yo ya lo estoy representando. Entonces, la rechazan porque el niño ya tiene una representante, que no puede tener doble querella. Entonces, por un lado, me dicen a mí que estoy loca, pero por otro lado, cuando viene el abogado del niño, pero ya está madre, ya lo está representando muy bien, dijeron. Eso se lo han dicho a mis hijos menores. Pero que tu mamá no te defiende. Claro. digamos, en el mejor de los casos el chico llega a un juzgado a hablar, y digo en el mejor de los casos porque, pero es, en realidad muchas veces es una figura hipócrita, ¿no es cierto? No lo escuchan, y ni siquiera lo escuchan como tiene que escuchar, ¿no? Porque está un chiquito, que nuestros chiquitos, por lo menos en mi caso, crecen con una fortaleza al mismo tiempo que yo admiro profundamente de mis hijos, estar en un lugar hablando de cosas íntimas, de cosas dolorosas, rodeado de cuatro literal. Personas, haciendo preguntas tranquilas, preguntas incisivas, ¿no? Por ejemplo, cuando pedían por su abogado, la pregunta es, pero tu mamá no te defiende, ¿vos por qué querés un abogado? Digo, yo... ¿Qué edad tiene? 11 años. Y también tengo otro hijo de 8 años. Ambos casos lo mismo. La verdad que me cuesta dar datos. No. Estoy dando edades, pero ¿por qué? Porque vivimos con una amenaza permanente. Claro. Permanente. Entonces, esto es lo que más nos frena. Porque esto habría que gritarlo. Sí, yo tengo esa necesidad en este momento. Y de claro, como que estoy cansada de... Veo que hacer silencio no funciona, hablar no funciona. Bueno, yo necesito gritarlo y porque el silencio para mí es parte de seguir con el abuso. Sí, entonces, bueno, claro. Después si me quieren... Si me quieren decir que soy mala madre, me lo van a decir igual. Si quieren decir que expongo a mi hijo, me lo van a decir de otra manera y me lo van a decir igual. Uh-huh. Entonces, como... Pero bueno, eso es una decisión para mí muy personal. Yo una cosa, sí, quería contar... preguntarte a ti, porque no me quedó claro, después que te estafó el primer abogado, sí, ¿cómo seguiste con él? ¿A quién buscaste para que te defendiera? Bueno, ahí yo estaba desesperada, mandé un mail a Pañuelos, yo estaba haciendo la formación en Pañuelos en Rebeldía, mandé un mail, no, perdón, no mandé un mail, en la cadena de mails de Pañuelos justo llega un... cosas así de la vida, un pedido, porque estaban por sobreseer a un pedófilo, bla, bla, bla. Entonces me contacté con esa mujer que estaba haciendo esa carta, que era Yamila Corín, y ahí arrancamos como mundanas. Uh-huh. O sea, ahí, bueno, yo la conecto, vamos subiendo, era mail reenviado, la cosa es que en 2 horas yo ya estaba hablando con ella. Fue muy rápido, por suerte. Y ese mismo día nos juntamos y hablamos como que nos conociéramos de toda la vida. Ella estaba más avanzada que yo. Y estaba con la idea de empezar a hacer estos grupos de mujeres. Uh-huh. Y bueno, y ella estaba con Gallego, el abogado que está en el caso Graci, y me lo recomendó, y así como de ahí me fui, fue todo así, las corridas. O sea, ¿vos te sentís bien representada? No, ya me estafó Gallego también, no. Ya cambié de vuelta. Sí. Pero una cosa que yo quería decir ahí, cuando lo mandan a hacer una pericia a mi hijo en el Garrahan. En realidad la abogada que me estafó me manda al Garrahan a hacerle la pericia médica. Lo volvieron a abusar a mi hijo ahí. Me trataron, o sea, nos tuvieron muchas horas, nos trataron muy mal, me gritaron de todo. Cuando finalmente nos toca pasar al consultorio, me piden que lo desnude, lo acuesta en la camilla, o sea, 2 años, un nene bebote, qué sé yo. Levantan las piernas así y la mujer se pone un guante y le empieza a meter el dedo adentro, hasta acá. Se lo mete, se lo saca. Yo me empiezo a poner nerviosa. Me dice, este nene no fue abusado, y así. No sé cuántas veces es así, pero yo me empiezo a desesperar. Mi hijo no se movía y dice, ¿ves que no se mueve? Este nene no fue abusado, si no se movería. Yo primero quería que suelte a mi hijo, pero sabía a la vez que si yo me ponía violenta, iban a decir que yo estaba loca. Entonces, como que era todo una. No sé. No podía entender nada. Mi hijo finalmente se pone a llorar, empieza a pegar, a gritar, a revolear todo. Yo me pongo a gritar también. La mujer esta llama a 2 psiquiatras que vienen tipo con inyección, caminando, o sea, es una imagen de película, pero vienen por el pasillo los 2 médicos, para agarrarme a mí y llevarme. Y justo yo, de casualidad, el día anterior había ido a la defensoría del niño de mi barrio, porque no sé, había recorrido todos los lugares y me habían dado un papelito donde decía que el día siguiente tenía turno con la psicóloga de ahí, y gracias a ese papelito no me dejaron adentro, pero si no, me dejaron adentro. Y el informe que hicieron, obviamente, que mi hijo estaba totalmente normal, que yo estaba loca, bla bla bla bla. Eso me pasó en el Garrahan. que con la que era la especialista en abuso del Garrahan. No sé, eso fue los 10 días de que hice la denuncia. Y así siguió todo, o sea, es todo el tiempo son esas situaciones. Bueno, después de eso querían volver a hacerle otra pericia, yo me negué, entonces ahora me dicen que como yo me negué, no colaboro con la justicia. Igual después de todo eso, bueno, le hacen una cámara Gesell, en la cámara Gesell, repito, tenía 3 años, acababa de cumplir 3 años, lo hacen entrar a una mesita con un vasito de agua y le dicen, no lo dejan entrar con juguetes, no lo dejan entrar con nada, y le dicen que tiene que declarar. Obviamente Tiago no declara, se pone nervioso, sale, empieza a llorar, quiere que entre con él, autorizan que yo entre con él y le agarra un juguete, un autito de la sala de juegos, y lo dejan como excepción, entra con el autito. Entra con el auto, lo da vuelta y le empieza a clavar un lápiz rojo que le había dado la perito, se lo empieza a clavar hacia el auto, agarra el auto y se lo pone en la vagina a la perito oficial. No sé qué le dicen, se pone como loco, me empieza a pegar, empieza a llorar, suspenden la pericia. El informe es, el nene no declara, no hubo abuso. Qué ignorante, por Dios, perdón. Eso fue, no sé, los 2 meses de que yo haga la denuncia. Después de eso, piden un psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico... El nene habló con acorde a la edad que tenía. Obvio. Es una ignorancia. El video de esa cámara Gesell todavía es el día de hoy que no lo consigo. Soy psicóloga. No me lo dan. Eso es hablar. Los chicos hablan así, que yo no creo, yo soy como muy como obsesiva con el tema de la deconstrucción de ciertas cosas, ¿no? Hablando de esto de construir esta ideología que nos tiene a todos sujetos, ¿no? Entonces digo, bueno, hoy le decía a Martina, no podemos decir justicia para llamar a una institución en donde hay funcionarios público, digamos, basta, porque la justicia, como la libertad, etcétera, viste, es un valor abstracto, digamos. Acá estamos hablando de una institución donde hay funcionarios públicos que tienen obligaciones y que hay que denunciar, etcétera, digamos, para empezar a poner, encarnar, digamos, estos términos y responsabilidades y prácticas, viste, y bajarlo más y no hablar en estos términos que hace todo muy inasible. No decir, nosotras las madres no decimos padre, decimos progenitor. ¿Por qué? Porque la función es paternal. El padre es el que cumple la función de proteger. Entonces, por eso uno puede decir, fue como un padre para mí, aunque no haya sido biológicamente el padre. ¿Por qué? Porque ser padre es ser un cuidador. Entonces, un abusador no es un padre. Puede haber sido el progenitor y el derecho justamente le da ciertos privilegios, pero no es un padre. Un abusador no es un padre. Lo que pasa justamente es que si en el juicio decís progenitor y no decís padre, no, otra vez. No solo digo, yo no solo digo, sino que en la última pericia a la que me sometieron, digamos, la perito hablaba de padre. Entonces le digo, discúlpeme, pero digo, una licenciada en psicología no puede estar diciendo padre cuando se refiere a un abusador. Bueno, pero no. Entonces, ese es un ideologema, digamos, en términos, aquí tenés un término que revela tu ideología. O sea, si vos al abusador lo estás llamando padre, es porque evidentemente estás negando el abuso. Entonces, no me vengas con que estás considerando el abuso cuando lo estás llamando padre. Entonces, por eso te digo que tenemos que descubrirnos también en cómo decimos las cosas, porque ahí estamos mirando desde una perspectiva determinada. Entonces, cuando un perito me dice padre, yo ya sé el informe que va a tener esa profesional, ¿entendés? Entonces, ya está. No está viendo el abuso y tiene, digamos, es un sujeto, digamos, que está trabajando mal en su función. Totalmente. Y que no va a poder, digamos, desde su ideología, ¿qué práctica puede resultar si tiene ya esos preconceptos? Sí. No espero ningún informe de o sea, por eso digo, no es ignorancia, el que no sabe no puede hacer. El que no sabe tiene primero que decir, ¿qué hago? Epa, cuando yo no sé algo, no sé enchufar un artefacto, etcétera, digamos, busco algo, indicaciones. Estas personas saben lo que hacen, pero lo hacen desde una perspectiva determinada. Por eso los resultados de sus informes, por eso los fallos de los jueces, por eso el hacer de los abogados defensores, porque ellos responden a la idea de que estos sujetos son inocentes a pesar de todas las pruebas que podamos tener como... No hubo abuso. Ellos ya lo tienen, digamos, como una condición inamovible. Es que no hubo abuso hasta que no se prueba lo contrario. Para la justicia es eso, el abuso no existió hasta que no logran ellos probar, andar a saber con qué. No se entiende. La certeza es maravillosa porque yo soy docente y cuando hago un informe no puedo asegurar nada. Siempre es pareciera que no se muestra que hubiera tal vez en el caso. Pero asegurar algo me mata, y, si aseguro algo. Y aprovecho, ya que veo algo, cuando un psicólogo, incluso con buenas intenciones, y dice, por ejemplo, no puedo decir que no hay tal cosa, eso utilizan los jueces para poner en contra de y desacreditar la palabra del chico, porque vos no podés asegurar suficiente para que no es. Pero si aseguras, te incineran porque... ¿Cómo puedes saber? Pero no hay ignorancia. Eso es lo que yo quiero decir. Digamos, acá no es que no se sepa qué hacer. Se hace y se sabe bien desde qué lugar se hace. Pues es que los jueces no es que necesitan instruirse en esto específicamente. No resolveríamos esto con... así como hay... Ya no sabía la figura del abogado del niño... juzgados específicos que trabajen sobre este tema. No se resolvería con esto. Hay que hacer un trabajo de género a los jueces. Claro. O sea, hay un problema entonces allí, no, los jueces que deberían... Los jueces y todo el sistema, ¿no? Todo el sistema. Estas representaciones. A mí me pasó con el tema de padre, que después de haber escuchado el testimonio de Laura y el de Feliciana, yo como comunicador no jamás los nombré como padre. Yo soy padre de tres hijas. Yo no puedo identificar con el relato. Yo naturalmente los llamé siempre progenitores. Nunca dije el padre de... Porque no lo puedo, yo no lo puedo soportar como es que padre. Es que ahí está, también es una adopción, no es algo biológico. No tiene nada que ver. Si no, no podría existir la adopción. Es un rol biológico, pero nada más. Pero por supuesto. Ya el hecho de que hayan sido abusadores, imagínate el grado de destrucción hacia el niño que ejercen, digamos. Que todo lo contrario, los que invalidan su función son ellos mismos en su práctica de abusador. Y en este caso también, que parten de decretar que no hay, es el padre, y que si vos atentás de algún modo, o le decís tipo, o haces alguna cosa que atente contra la familia, hay instituciones, yo he estado en una, donde la revinculación... Claramente dicen, partimos del sobreseimiento. Se acabó. Indulto, digamos. Ella quiere entrar así, ¿no? Bueno, partimos de un papel que dice que está sobreseído. Yo pregunto, discúlpame, pero ¿y si esto no van a averiguar qué pasa, qué pasó? ¿Es suficiente con un papel de sobreseimiento cuando sabemos cómo es la justicia? No, ellos parten de este sobreseimiento. Este es el justificativo, porque como ella dice, en realidad hay gente que sabe claramente lo que hace, tan claramente que en el caso mío, por ejemplo, he visto cómo me han mentido, sí, claramente mentido, que yo fue donde me asusté, dije, ama, estamos en problemas, ya no es una posición subjetiva, ya no es un ignorante, ya es un hijo de puta, perdón la expresión, ya es un perverso funcional a un juzgado que dentro de todas las cosas que se deben mover, que en un punto lamentable y en otro felizmente desconozco, son papelitos que están en casilleros, que rompen, que molestan, que cuanto menos papelitos haya mejor, que cuanto más unamos a la familia y se vaya y no nos moleste, es un expediente menos, y viene otro, revinculamos, lo juntamos y se terminó el tema. Y acá estamos las mamás que seguimos insistiendo y seguimos dándole trabajo, cosas que ellos no quieren. Y en el caso, bueno, ella decía de un nene muy chiquito, pero tus hijos es igual. Son más grandes, no... Es lo mismo. Es exactamente igual. Es lo mismo. Hay, por ejemplo, en un caso, una psicóloga hablaba de una posible alianza madre-hijo en contra del padre. Mis hijos se refugian en mí. ¿Qué claro. otra? En ese punto, claro que lo va a ver, pero por supuesto que lo va a ver. ¿Qué otra cosa va a ver? Sí, a mí me pusieron el informe que mi hijo estaba muy pegado a mí. Claro, eso también lo ven mal. Tres años y estar que se escondía abajo de todo, y no va a estar pegado a mí, agarrado a mi pierna, en un lugar donde lo están tratando de esa manera. Seguro. Qué sé yo. Volviendo en mi caso, después de eso, bueno, se sucedieron más cosas, obviamente. Y finalmente mi hijo le cuenta a su psicóloga, con la que todavía sigue haciendo terapia, después le cuenta a su maestra en un jardín estatal. Entonces declara a la psicóloga, declara a la maestra, declara a la directora del jardín, declara al pediatra de mi hijo. Y con todas esas declaraciones lo procesan. Eso es lo que más favorece en los casos, cuando intervienen otros. Claro. Y en un país donde la gente se lava las manos en general, a veces es difícil. Por eso cuando hay casos como eso es donde más... Igual a la directora del jardín costó hasta que se animó a ir. Pero no. Bueno, fue, habló. Olvidate. Y como eran un montón de testimonios de gente que no tenía nada que ver una con otra, y que condescendían, hicieron un entrecruzamiento de todos los relatos y todo daba... No sé, algunas cosas medio... cuando uno dice una fecha y... No sé, decís, bueno, más o menos por tal fecha. Bueno, por suerte coincidía hasta eso, porque si no ya está, sonaste. Entonces lo procesaron. Que es algo como bastante excepcional. Eso fue el año pasado. Apelan, va a Cámara de Apelaciones. En la Cámara de Apelaciones se sortea en el momento tres jueces que no leen el expediente, no leen la causa, se sientan en el estrado, tiene 10 minutos el abogado defensor, 10 minutos mi abogado, y fue también, no sé si era la defensora del niño o alguien que yo no sé quién era, que estaba convencida que mi hijo había sido abusado, y se presentó, cosa que que no suelen ir y hablar tampoco, y si van se quedan calladas. Bueno, en este caso habló también 10 minutos ella, hizo todo un análisis que a mí me sorprendió de cómo estaba defendiéndolo a mi hijo. Los jueces escucharon las tres campanas y dijeron falta de mérito. Entonces, y pidieron dos cosas. Una, como mi hijo había dicho palo, dicen que un palo tiene que haber generado lesiones. No da palo, pene, no da. Es palo. Y como en un momento había mostrado un burbujero y era de este tamaño, que si un palo de este tamaño le tiene que haber generado lesiones, decían. Entonces mandaron a analizar al cuerpo médico forense. Es que la justicia es esquizofrénica y psicópica. Entonces mandaron al cuerpo médico forense a analizar el palo, básicamente. Sí. Y la otra cosa que pidieron fue una nueva cámara Gesell para mi hijo. Muy extrañamente, el cuerpo médico forense, una médica dice que tranquilamente puede haber sucedido y justifica todo, entonces no le creen y lo mandan de vuelta al cuerpo médico forense. Pero estamos hablando de la revictimización constante del niño, agotador para todos, destructora. Esta es la famosa revictimización de la institución judicial, ¿no? 2-3 años los chicos hablan fácilmente con 20 personas. Cuentan lo que les ocurrió. No, no sé, no, en mi caso, mi hijo no hablaba. No te iba a hablar, desconocido. ¿Qué querés? Que te cuente que. Claro, no. Mi hijo le contó a la maestra y a la psicóloga, pero porque ya tenía un vínculo. Lo que pasa también, digo, como para abrir nomás el panorama, es tan perverso todo que desde el rol docente, si vas a declarar, vas a perder el cargo, te claro. dicen. Claro. Que yo siempre me pregunto, ¿por qué? No puedo entender la lógica, cómo claro. se conecta que si voy a declarar voy a perder el cargo, si se supone que mi función es justamente esa. Y después esto, ¿no? Vos observás cosas y en los informes no podés asegurar nada. Bueno. Siempre es, se infiere, pareciera. Bueno, la escuela no quería hacer el informe. O sea, yo me entero porque la maestra me cuenta. Claro. Y la directora se enoja con la maestra porque la maestra me contó. Seguro. Como yo también soy docente, claro. Entonces... me puse ahí a presionar diciendo hagan el informe. Me llevó un mes que hagan el informe hasta que finalmente lo hicieron. Bueno, y después la citaron a declarar a partir del informe y fueron, o sea, ellas no se animaban a escribirlo cuando la citaron. Bueno, fueron y dijeron. ¿Seguro? Pero esto, entonces piden eso, pero va a otro médico porque esto es muy retorcido. Este segundo médico vuelve a decir lo mismo que la médica esta. O sea, vuelve a decir que puede haber sido abusado. Ya tenemos dos médicos que dijeron que puede haber sido abusado. Que sin dos años después dicen que fue abusado, que pudo haber sido abusado. Que pudo haber sido abusado. Entonces dicen, bueno, listo, pongamos fecha para la Cámara Gesell de nuevo. Yo primero no quería, pero viendo los abogados y todo, me dijeron, a la Cámara Gesell, ya está. Como yo no lo que, no quería que otra vez mi hijo pasara por eso. Ponen fecha 14 de marzo de 2016. Bueno, trabaja con la psicóloga. Yo entonces ahí, el año pasado había empezado a ir a la DOVIC, que es un organismo de defensa de víctimas de violencia sexual. Es un organismo fiscal, está a la par del Poder Judicial. Entonces, ellos tienen acceso al expediente, porque mira, lo que nos pasa a las madres es que no tenemos acceso y no sabemos. Entonces, la DOVIC tiene acceso al expediente, entonces todo el tiempo, a mí semanalmente me llaman por teléfono y me cuentan en qué está. A mí eso es lo que me hizo dar cuenta que mi abogado me estaba estafando porque no se estaba moviendo. Yo me enteraba y le tenía que avisar a mi abogado y perseguirlo para decirle, mira, salió esto hace... No da. Cuando además le estaba pagando un montón de plata. Y aunque no le estuviera pagando igual. Entonces, en la DOVIC se abrió una cámara Gesell. Yo confío en la DOVIC porque la profesional de ahí, la psicóloga que me asignaron, es una de las buenas profesionales, digamos. Y ella lo acompañó a mi hijo, lo llevó a la cámara Gesell, le mostró cómo era. Hizo todo un proceso, que es lo que tendrían que hacer todos los niños. Incluso evaluar si está en condiciones de declarar en la cámara Gesell, cosa que no hicieron en mi hijo cuando lo metieron de prepo con un tipo, algo que es ilegal, digamos, si está abusado por un hombre no puede entrar en un cuarto a solas con un hombre y esperar que cuente que frente a un extraño, aterrado estaba, ¿entendés? O sea, no se rige ningún tipo de cuidado para que llegue, ¿por qué? Porque no se quiere llegar a ninguna conclusión, si mientras mejor y más desprolijo sea, para que no haya ninguna prueba válida, mejor, si lo que se quiere llegar es al sobreseimiento o a la absolución, digamos, ¿no? Bueno, finalmente mi hijo dice que quiere ir a hablar con el juez, la psicóloga, él autoriza, dice que estaba en condiciones, bla, bla, bla. El viernes 14, 13, 12, el viernes 11 de marzo, o sea, el lunes era la pericia, a las 5 y media de la tarde, me entero a través de la DOVIC que suspendieron la pericia. Yo me pongo como loca, le cuento a mi hijo, se pone a llorar diciendo, yo quiero ir a hablar con el juez, yo quiero ir a hablar con el juez, decir que esta profesional de la DOVIC me había dicho cómo hablarle y qué decirle para que se calme, pues yo me imaginé que se iba a poner así. ¿Qué sucedió? Yo había pedido que la cámara Gesell se hiciera en la DOVIC, no en el cuerpo médico forense. Claro. El profesional del cuerpo médico forense tiene que ir a la DOVIC. ¿Qué pasa? Hasta ahora el cuerpo médico forense tenía el monopolio de las cámaras Gesell. Ahora la DOVIC también tiene, entonces ahí pica. ¿Qué hizo el cuerpo médico forense? El de ese viernes anterior al lunes de la pericia, dice que no tiene personal para enviar. Y que además es revictimizante para mi hijo hacerle la cámara Gesell. Se acordaron tres días antes, cuando ya ellos ya la habían autorizado, ya habían asignado fecha, ya estaba asignada la profesional, estaba todo listo, las peritos de parte, todo estaba listo. Ahora, ese día deciden que no, se suspende. ¿Qué hace la fiscalía? Llama a esta coordinadora del cuerpo médico forense a declarar para que explique qué pasó. Y esta mujer, sin conocerme a mí, sin conocer a mi hijo, va, inventa un montón de cosas. Dice que estoy loca, que bla, bla, bla, que yo le lleno la cabeza a mi hijo, que yo no me presenté ante la justicia, que yo del Garrahan me dijeron que yo estaba loca, que la cámara Gesell anterior había salido perfecta y que mi hijo no había dicho nada porque no fue abusado, que mi hijo estuvo siempre en perfectas condiciones. Bueno, hice un informe de 12 hojas, donde mi abogado no estuvo, ahí también es donde me estafó, ahí fue lo que hizo que cambie de abogado, pues la llevan a declarar y yo no tenía defensa. Y lo sobreseyeron. Está sobreseído. Lo sobreseyeron. ¿Eso cuándo ocurrió? ¿En marzo mismo? No, el viernes. ¿Ahora? ¿Y apelaste? Apelé. No, todavía estoy en cámara de apelaciones porque antes apeló él. Estoy en cámara de apelaciones. Ahora ya me dijeron que la primera semana tengo la audiencia. Me tocan los mismos tres jueces que antes lo bajaron a... Estaba procesado y lo bajaron a falta de mérito. ¿Qué sala es? Ahí lo tengo anotado, ahora te digo. Bueno, después. Así que si le llega un sobreseimiento, obviamente que no lo van a subir, si ya ellos lo bajaron. Después vos podés ir directamente. Entonces, después ya sé que voy a ir a casación. Pero bueno, digo, de estar procesado en noviembre del año pasado, está sobreseído y no hubo una sola prueba ni contraprueba, no hubo nada. Lo único que hubo fue esta chicato que habló mentiras, además yo me puse a leer el expediente y ella dice, foja tanto, la madre no se presenta, ta, ta, ta. yo voy, foja tanto, dice, no se presenta ninguna de las partes, porque en la hoja anterior dice, se suspende la pericia. Entonces ella agarra, entonces por eso la voy a denunciar por falso testimonio. Y este informe es el mismo informe que hizo a otras 5 mamás. Y por eso estamos seguras que hay muchas más. Todas, es el mismo informe, el mismo, es copia y pega, es impresionante. Es que evidencia este carácter social, sistemático, digamos, que se tiene en estos casos. El vínculo en red entre nosotras incluso permite detectar, digamos, cómo los peritos, como los jueces, etcétera, se repiten en esto, digamos, sistemáticamente. Cuando les llega un caso, actúan de la misma manera, sea, digamos, las circunstancias que sean, ¿no? Entonces, aquí es donde se evidencia, digamos, lo social del tema. Ahora digo, y esto retomando un poco lo que ella contaba de las maestras, lo que tu relato y todo, justamente el abuso sexual infantil se sostiene como una red socialmente. O sea, una de las patas es la institución judicial, la otra es la educativa y la otra es la sanitaria. O sea, acá tenemos todo lo que es la institución educativa, es también cómplice del abuso sexual infantil. Me acuerdo que cuando fui y llevé el informe que ratificaba el abuso de mi hijo a la maestra de jardín, porque además de que vamos y llevamos, viste, la orden de restricción para que por favor no me entreguen mi hijo al abusador a la salida de la escuela o en un recreo, etcétera, rogar, además, llevar eso porque te descreen, mi hijo sufrió incluso mucho maltrato en el jardín a partir de esto que se evidenció, pobre, lo trataron muy mal. Me acuerdo cuando se lo estaba informando en la primera reunión, apenas empezaba, me dijo, así, dice, yo tuve una nenita el año pasado también, me dijo la maestra, le digo, no, vos tuviste muchísimos niños abusados. Le digo, lo que vos tuviste un par de niños que sus madres llegaron a hacer la denuncia, pero vos a diario tenés un montón de niños abusados en el aula y tuviste seguramente muchísimos, ¿no? O sea, hay una mala formación también en los educadores y, digamos, yo cuando veo a otros niños con los síntomas que tienen, que aseguro que yo ya que tengo la nosotros vista, ya los identificamos, te juro que es impresionante decir qué le está pasando a este niño, claro, que tiene estas conductas, ¿entendés? O sea, de verdad está muy sensible. Es terrible que uno a veces piensa, bueno, será maltrato, será que le pegan, sí, que también es gravísimo. Seguramente, bueno. Llegar a pensar que ese abuso es como tan terrible. Bueno, que, pero si vos haces una de cada cinco, bueno, en el aula, yo también soy maestra primaria, uno de cada cinco siempre, bueno, claro, y todo. Seguro, acá hay seis, ¿entendés? Que. Claro. O sea, pero bueno, no, también claro, es un problema. Es que porque depende del caso de la gravedad. Maltrato, el golpe, el no, famoso seguro, chirlo, seguro, es abuso. Sí, sí, bueno, porque y además, en mi caso, por ejemplo, en determinadas circunstancias he tenido voz que me han dicho, si no viene con un ojo negro, no hay nada para hacer. No hay nada para hacer. Igual, no hay nada para hacer. Son mis hijos. Igual no hay casos de mamás pero que tienen ese concepto del chirlo y que para que sea la cosa tiene que ser extremadamente grave, está para todo el mundo es de esa manera. Bueno, hay mamás que tienen informes de hospitales con las lesiones aberrantes que tenían los niños o niñas en el momento en que los hicieron revisar, con no sé, pero cosas espantosas producidas por el abuso sexual, y así todos están sobreseídos. Entonces ni siquiera es mentira, que o sea, ni siquiera la prueba física les alcanza. Pero ¿qué justificación? No, desestiman. No, mira, acá yo estaba buscando recién. Acá, por ejemplo, dice, este es el sobreseimiento, ¿no? Yo traje el sobreseimiento y el procesamiento del sobreseimiento para ver cómo se contradicen en el mismo juzgado, que cambió de juez, ojo. Ahora es una jueza, son peores. El juez la había procesado, se fue, vino esta jueza y lo sobresee. Y justamente una de las cosas que dice es... debe decirse que estimo que se encuentra agotada la encuesta y que como único elemento en contra de Reynoso se encuentra la solitaria versión de la querellante. Claro. La maestra. La solitaria. Lo mismo. Y si les quieren, o sea, la cantidad de adjetivos que me ponen acá, eso es nada, es como un halago casi, solitaria versión. O sea, desestiman todo. Desestiman todo. todas las declaraciones, todo lo que sucedió, que lo procesaron, ahora... Ah, miente. Miente, pues a ver. Está en los papeles. Claro. Claro, sí. Bueno, yo vuelvo sobre el tema este de cómo se tejen, porque en este caso tuviste la suerte de tener testigos. En mi caso, por ejemplo, la directora del Jardín de Infantes se ofreció, porque muchas veces el juez pide a las instituciones educativas, sí, que testifiquen, etcétera. La directora del Jardín de Infantes se ofreció como testigo a favor de la familia del abusador. Se ofreció. Como yo conocía a otra madre que también había tenido a su hija en el mismo jardín abusada, resulta que esta directora también se había ofrecido a los familiares del abusador en otro caso de abuso. Yo denuncié a esta directora, denuncié en la inspección de jardines que está aquí en Parque Centenario. Por supuesto, cajonearon todo. Me voy también a Dirección de Educación Primaria, la denuncié ayer, le ve un acta, etcétera. Por supuesto que nada, se jubiló con honores, pero haciendo el mayor daño posible, digamos, a favor de familiares que no habían ido nunca al jardín. Estamos hablando de estas conductas aberrantes. Médicos, mi hijo fue al Durán con una lesión, no pusieron el grado y no firmaron la hoja. Eso no es ignorancia. Claro. Operan a favor del pedófilo, ¿entendés? Bueno, o sea, esto saben bien lo que tienen que hacer cuando ingresa un niño con carpeta de ASI, y desde allí a mí me indican que tengo que hacer la denuncia. El hospital no tendría que haberme dejado a mí sola a que vaya, sino que tendría como institución que haberse hecho responsable y elevar la denuncia también. O sea, yo de eso me entero mucho después. En el momento sos una madre que está choqueada, etcétera. Pero ¿qué pasa? O sea, por eso te digo, la práctica del abuso sexual infantil no es nueva en nuestra cultura. Yo no sé, digamos, cuánto tiempo hará falta, pero que acá hay que desconstruir el patriarcado con seguridad, digamos, ¿entendés? O sea, no sé cuántos años llevará esto, pero ya lleva muchos siglos. O sea, y apela con una complicidad social. Y la mirada de horror también es una mirada cómplice, porque hace que no miremos el problema. Cuando nos horrorizamos frente al abuso sexual infantil, le quitamos la mirada al problema y no lo afrontamos como deberíamos afrontarlo. Como sociedad, si realmente queremos defender a nuestros hijos, si realmente tenemos que ser adultos y mirar este problema de frente y seriamente, digamos, porque si lo miramos con el horror, desde lo morbo, desde el espanto que nos produce, no lo vamos a poder afrontar. Y la mirada, lamentablemente, recae siempre sobre la víctima y oscurece al responsable. Es desde el discurso periodístico, desde los medios, todo es, pero ¿cómo usted no se dio cuenta? Pará, corre la mirada de nuevo. Estamos corriendo la mirada de foco. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es este sujeto? O sea, fíjate que este señor se ha quedado en la oscuridad del silencio, de ese horror. Es aquello que todavía no estamos integrando al problema. Es el que está sobreseído. Y en general se vinculan, por ejemplo, en el caso del progenitor, mi hijo es maestro especial en discapacidad mental. Uf. Y nada, el progenitor de la nena de Yamila es maestro de primer grado, o sea, y están ejerciendo todos. Y otra cosa. Con una denuncia están ejerciendo, o sea, claro. ni hablemos del juicio. Claro, no, están sobreseídos. Es que hasta que no estén con sentencia, siguen ejerciendo, no se los corre del cargo. Bueno, en mi caso, el progenitor pertenecía al Poder Judicial. Claro. Pertenecía al Poder Judicial. Creo que es un caso en 50 años más o menos que fue echado del Poder Judicial por maltratar a los empleados y abuso de poder. ¿Qué dijo el juez de instancia civil? No sumemos más conflicto. Rechazó lo que acreditaba que lo habían echado. Dijeron, no sumemos más conflicto, acá hay que bajar los niveles de conflicto. Por ende, seguimos en la misma línea de un papá que tiene que vincularse con sus chiquitos. Revinculación. Con el abusador. Y acá, en el sobreseimiento, piden obviamente la revinculación, piden también una terapia de pareja con el progenitor, sí, con el progenitor, entre mi progenitor de mi hijo y yo. Yo lo hice. para que limemos asperezas. Sí, yo tuve que ir. A nosotros nos juntaron en el cuerpo médico forense de Prepo. Yo estaba ahí en el mismo cuarto con el tipo y parecía, no sé, un retiro espiritual. La licenciada Lía diciendo, pero qué linda pareja. Ah, a mí, la primera medida que toma... ¿Entendés? O sea, y yo tenía que estar así, controlada, porque claro, si te descontrolas, te hacen un informe. Yo iba una vez la por primera semana. Vez que, o sea, la primera medida que toma el juzgado civil es un encuentro padre, madre, hijo. O sea, yo voy a anunciar algo, todo esto, dicen sí, que es alto riesgo, qué sé yo, sácame en paralelo con la restricción de acercamiento, porque yo claro, había pedido y no me la podían no dar, sacan otro donde hacen un encuentro entre los tres. O sea, nos ponen el progenitor, mi hijo y yo. Obviamente que por suerte conseguí con mi abogado no presentarme, pero fue la primera medida para ver cómo estaban los vínculos entre los tres. Digo, ¿en qué cabeza? ¿Cómo te parece que pueden estar? Bueno, escúchame, en otro orden de casos de femicidios, el caso de Rosana Galeano, donde el femicida y su madre, la abuela, que son cómplices, ratificado con condena, pero domiciliaria, están a cargo de los hijos de la madre. Entonces, acá tenemos un caso en donde decís, bueno, ¿y que no lo conocemos? ¿Y esos dos niños qué? ¿Y qué hace la sociedad con esos dos niños? Nada. ¿Eh? Que están allí, y hay un muerto, criados medio, por no, ese padre que mató a la madre, claro, y uh-huh, que está probado y que está condenado junto con la abuelita. Uh-huh. Y ahí tenemos dos hijos, dos niños de 11 años criados por el femicida, uh-huh, ¿no? La figura del avenimiento, que aunque fue, digamos, sacada del Código Penal, aquella que, si la víctima perdonaba al violador, digamos, uh-huh, a través del caso aberrante de esta chica Sandra de La Pampa, ¿no es cierto? O sea, pues ahí, fíjate, el tejido de peritos, de psicólogos que habrán presionado a esta chica víctima para que lo perdonara, uh-huh, se casara, para terminar siendo apuñalada al poco tiempo. Hablo de esta, la unidad de la familia, claro, ¿eh?, que busca la institución judicial. Digo, estamos 2012, a partir de este caso, bueno, tan aberrante de esta chica asesinada. Estamos hablando de un sistema judicial muy perverso. Yo no me puedo divorciar, por ejemplo, todavía. Yo sigo casada. ¿Cómo te van a hacer? Pensé que ya estaba divorciada, ¿no? ¿Y por qué? Porque no me dan el divorcio. No sale. Estoy hace 6 años queriendo divorciar. Porque yo me separé cuando estaba embarazada. Ah. Y desde ese momento me quiero divorciar. Y todavía no lo logro. Ahora menos, olvídate que me lo den. No sé cuándo me lo van a dar. Pero sí. Y una de las cosas que ponen acá, que recién leí y me acordaba, que dicen que es revictimizante hacerle una nueva cámara Gesell. Y que para no revictimizarlo, entonces lo sobreseen al padre porque no hay más pruebas. Entonces no lo vamos a revictimizar. Ahora, revincularlos no es revictimizar. ¿Cómo es que se agrupan? Sí, eso iba a preguntar, exactamente. ¿Se agruparon ustedes? ¿Cómo se agrupan las mamás? ¿Cómo hacen el enlace, el contacto? Mira, yo arranqué, como dije antes, con esto. Me llegó el mail del pañuelo, me contacté con Yamila. Con Yamila empezamos a hacer reuniones con otras mujeres y empezamos a hacer talleres para docentes en institutos de formación docente, en sindicatos, qué sé yo, sobre abuso sexual infantil. Y ahí empezaron a salir casos. O sea, yo como docente también, se me empezaron un montón de estudiantes. Yo soy de primaria y secundaria y también trabajo en formación docente. Entonces, de los tres niveles se me empezó a pegar enseguida. O sea, bastaba, no sé, yo creo que me leían el cuerpo y me venían a contar. Y así empecé a vincular con gente. El acompañamiento, ¿no? Porque de entrada vos hablás de etapas, un primer instancia donde uno está más en confusión, que está sin contención, que está... ¿Cómo se hace? Entre nosotras, por ejemplo, a mí me contuvo Yamila, que es esta mamá. Después, cuando yo me encuentro con otra mamá que está empezando, la contengo yo. Uh-huh. Y así, y otra, sí, y otra, y otra. Y nos vamos apoyando. Y ahora, bueno, estamos como... Empezamos a hacer estos grupos de WhatsApp o... es muy difícil encontrarnos también porque estamos eso, todas que trabajamos un montón porque tenemos que sostener el hogar, tenemos que sostener el juicio. Bueno, ¿qué hora es? 8 y pico. Sí, vamos redondeando, si te parece. Vamos redondeando. No, yo, o yo por lo menos, ustedes no, se pueden ir, porque yo, corre, es dinero, niñera. Claro, claro, no, no, está bien, vamos redondeando. Una sola cosita, por mi parte, una sola cosita. ¿Tienen idea más o menos en este andar? 50 mamás, 30 mamás, no, más, 100 mamás, más, 100, más o menos, ¿cuántas personas están en esta misma situación? Nosotros tenemos un archivo donde creo que había 112, estaban por ahí. Pero ¿qué nidos? Pues no, yo, por ejemplo, ni dos están. Yo no estoy en el archivo, muy gracioso, porque... Ah, tenés un archivo donde 112 y no estás tú. No, porque lo tiene una compañera, y yo todavía no, porque como no consigo el expediente... Entonces me faltan datos que todavía no los puedo volcar. Es que parte de la dificultad es tener que proteger la identidad de nuestros hijos por nuestros hijos mismos, claro. Por exponer su intimidad, no da. Protegernos por el sistema, ¿cómo lo llamás? Me gustó. La justicia, no, el sistema judicial, porque es claramente revanchista y está la amenaza de la reversión de la tenencia y de todo tipo de cosas. Curiosísimas, y a mí de golpe me tiran multas de porque sí, informe tal cosa, si no, multa de 30.000 pesos. ¿Por qué? ¿Cuándo pasa? Entonces, digo, está la amenaza, hay muchas amenazas, pero además de esto, también sucede que nosotros tenemos que. Tenemos que trabajar. Nuestros hijos que tienen síntomas y secuelas. Pagar asistencias terapéuticas que no tenemos. Claro, y nos cuesta mucho organizarnos en ese sentido. Y estamos solas. Muchas veces no conseguimos el apoyo familiar. Quedamos absolutamente aisladas. Y esto es algo que no se puede contar a todos. Muchos amigos se van. Es demasiado difícil de tolerar, digamos. Entonces, en mi caso, mi familia, por ejemplo, me apoya. Yo me quedé sola, económicamente, o ayudando a mi hijo, pero no puedo hablar del tema porque no lo aguantan. Entonces, yo no puedo pedir opiniones. No, están mis amigos, mis compañeros, así. Perdón, que me distraje. El tema es ese, que es muy difícil organizarnos, porque tenemos que estar ocultando identidades, ocultando, no dando la cara, pero más o menos, luchando, pero no tanto. Y al mismo tiempo tenemos que estar con nuestros hijos, trabajando, haciendo lo más feliz posible, preparando la cartuchera, que si un día tiene tanto de fiebre, y seguir laburando cada vez más por la vida que tenemos todos, más todos los gastos super mega extra. Eso hace que estar acá hoy, por ejemplo, en este momento, es un acto de amor entre nosotras y a la lucha que tenemos. Porque de verdad, por nuestra lucha, por nuestros hijos. Pero lo que quiero decir es que no es fácil estar acá en este momento, y somos tres, y seguramente en intencionalidad seríamos muchísimas. Y esas muchísimas están trabajando, están con el hijo que tiene fiebre, la otra tiene una audiencia mañana, la otra se quedó sin abogado, lo está buscando. Emocional altísimo, porque nosotros nos hace muy mal tener que estar relatando, y cada relato de otra mujer nos reaviva y nos toca, y quedamos durante horas con un bajón terrible, ¿viste? Una cosita más, por ejemplo, en estos talleres que se hacen para docentes, se les indica cómo hacer una denuncia, porque hay veces que esto pasa, que te dicen no, porque a mí me parece que tal está abusando de tal, y pero a dónde voy, si perjudico al pibe. Ellos tienen reglamento, los docentes tienen reglamento. Muy perverso la docencia, yo como no docente. No quiero extender y robarles tiempo, pero te puedo relatar un caso tremendo que me ha tocado vivir, en el que, siguiendo el protocolo, supuestamente estamos haciendo todo lo indicado para cuidar a la nena, y cuando se hace el último llamado, que iba a venir la psicóloga del niño, el SAME, no sé qué, médicos que iban a cuidar y a querer y no sé qué, terminó viniendo la policía y la llevaron a la comisaría a declarar, que era exactamente lo contrario a lo que queríamos. Pero le dijeron a la directora, no, ya cambió el protocolo, eso era hasta la semana pasada, no sé, hasta el mes pasado. Entonces, a veces uno actúa de buena fe y te decís, metí la pata hasta acá. Docente, a mí me ha pasado que hasta yo denunciando un nene golpeado, me metieron un año dando de explicaciones, hice todo de que son informes, igual me pasó en Bariloche hace como funcionario público, vos tenés la obligación de denunciarlo, entonces vos estás exento de tener, digamos, después algún tipo de castigo. Y esa obligación se le hicieron valer a la maestra del jardín y a la directora, claro, a la que sí, que después la sacaron del cargo, tal cual. Ahora la denunciar si tienen la obligación y después no tienen consecuencias. médico no se le hizo nada, a las maestras se las separó del cargo. Totalmente. Claro. El médico no tuvo ningún tipo de perjuicio. Nada. Bueno, pero por eso tienen miedo de las maestras. Muchas tienen madres. Miedo de apoyar. Sí. Nada, yo he tenido maestras que han venido a hablarme y dicen, ¿qué pasa? Estoy muy preocupada porque veo que está muy mal y cuando viene y qué sé yo. Y yo fui cuando necesité, dije, necesito, si por favor, me dijo, no. No, yo no, escuchame. Yo no puedo ponerme de ningún lado. Infringieron la ley, fotocopiaron parte del cuaderno de comunicación que es privado para dárselo a la parte de la familia del abusador. O sea, estamos hablando de cosas que cruzan la línea. Se pusieron de parte. Pero además, muchas veces ponen a la institución como un lugar de revinculación en muchas cosas. Hace poco, la semana pasada, el caso del Mariano Acosta, donde en la puerta estaban ahí. El asistente revinculando a la niña, un escándalo, llorando, etcétera, y los directivos, viste, como con una pasividad. Diciéndole a la nena que tenía que aceptar el regalo del abusador. O sea, le fueron a llevar un regalo a la nena y los directivos la obligaron, ella no quería agarrar el regalo y la obligaron a agarrarlo. Es que hay la mucho nena miedo. Terminó con ataque de pánico. No, sí, hay mucho. Y eso fue la semana pasada. Sí, por y que se corren, ¿viste? Sí, no. No, eso. Se trabaja eso en esos talleres. Claro. Igual son talleres más de abrir el tema y de visibilizarlo, porque es esto. O sea, una cosa es la teoría, otra cosa es lo que sucede después. Claro, lo que sí decimos siempre es tender redes. Nunca hacer la denuncia solo, siempre hacer en red. Y bueno, y tratar de armar las redes. ¿Quién es esa red? No, los que hacen este taller son mundanos. Yo ahora me abrí, no soy más parte de mundanos. ¿Dónde está este...? No hay una red. Hay grupos pequeños de personas que... Tender una red me refiero a... Sí, madres protectoras, ponerse, como nos llamamos. Y ahora somos las madres de la resistencia, nos pusimos ese nombre ahora. Sí, pero estos son grupitos, grupos muy pequeños. Sería interesante, ¿no? Es que eso es lo difícil. Es que es muy difícil. No, lo que sería... Sí, no podemos organizar, pero sí sería interesante, ¿sabes para qué? Para aquella madre que pueda llegar a estar escuchando y que pueda estar en esa situación y decirle, bueno, o sea, mira, no teníamos un lugar, una sede, nada, pero si tenés que entrar en esta pesadilla espantosa, juntate con otras mujeres que hayan atravesado la situación, porque es muy difícil de sostenerla si no estás con pares que te vayan orientando, porque realmente pensás que el mundo se te vino abajo y que estás sola, y estás sola realmente. Pero cuando estás con otras mujeres empezás a ver, digamos, el hecho social, que eso ya es mucho, digamos, ¿no? Ya dejás de pensar que esto te tocó solo a vos y que lamentablemente... Sí, por un lado eso ayuda y por otro lado aplasta también, abruma. Porque el hecho de ver, a mí lo que me pasa cuando empiezo a ver todos estos trazados en las demás madres, y ver que todos vamos para el mismo lugar, un agujero negro donde no sé. Entonces, eso a mí me abruma particularmente. De todos modos, ya tomando esto que vos decís, digo, a pesar de todo, que suena tan terrible y que es tan terrible, no hay nada más terrible que a tu hijo le sigan pasando cosas que no se haga la denuncia. Exactamente. Claro. Exactamente. Porque hoy mi hijo es feliz más allá de todo, y eso yo no sé. Claro. Y además se van cambiando cosas en esa lucha, ¿no? Y ahora estamos en este momento, y ojalá dentro de 10, 20 años haya más radios, ojalá que no haga falta que nuestro esfuerzo modifique, corra un poco más. Digo, ¿hace cuánto tiempo atrás estas denuncias no existían? Todo quedaba en casa, oculto, ¿no? Se guardaba, todo esto, de esto no se hablaba, etcétera. No, y aparte de lo perverso del sistema, ¿no? Porque eso también es lo que tenemos que tratar de denunciar, para que se entienda que tiene que haber otras formas. Sí, tiene que haber alguna cosa que quiebre con ese cerco que no permite salir ni hablar a la mujer. De lo que está pasando y que sea escuchada desde otro lugar, porque ustedes hablaron muchas veces de cómo son tratadas, y realmente es aberrante que no se haya podido revertir pero eso la coyuntura, con algo que pasa. Además, con la coyuntura, chicos, ¿no? Está empeorando. Claro. Sabemos que la coyuntura está empeorando. Eso es algo muy clave también. Desde hasta diciembre tenían un recorrido, se cuidaban de diciembre un poco más. Acá hicieron así, y pegaron un volantazo y entraron todo lo que estaba procesado, entraron a sacar todo para atrás, para atrás, para atrás, el que estaba sobreseído, reversión de tendencia, vinculación, todo para atrás. Bueno, por algo se animan a poner este párrafo en esta sentencia ahora, la semana pasada. Porque parece que hay un formulario para llenar y con eso ellos llenan, y para ellos es todo lo mismo. Sí, es el mismo patrón. Se sella, se va y ya está. Bueno, es el mismo, hay una suerte de protocolo, eso es lo que uno desde afuera puede ver. Lo mismo pasa cuando hay un pibe asesinado por gatillo fácil. Totalmente. Hay un protocolo muy concreto que se aplica, ya sea en Tucumán, en Tierra del Fuego, o aquí en el Gran Buenos Aires, o acá en la esquina. Y esto, lo que yo he podido observar desde el año pasado hasta ahora, mi aproximación, reconozco, será tardía, como quieran, pero yo empecé a enterarme así de esto hace un año. No. Es que yo cuando empecé a denunciar, tampoco me enteraba. O sea, no sé. En el caso incluso del gatillo fácil, tenés el CELS, tenés varias organizaciones que están formando estadísticas, que están ahí observando, que están denunciando. O sea, es una violencia que está, de alguna manera, mucho más en foco en los medios, mucho más. Esto no. El abuso sexual infantil y la lucha que están haciendo las madres que denuncian al progenitor cuando es intrafamiliar, ¿no es cierto? No, ya lo digamos que el abuso en la iglesia o en las instituciones así, digamos, cobra un poco más de aceptación y visibilidad y de apoyo, pero esto todavía está en las sombras. No hay instituciones que todavía lo hayan tratado, no hay números, no hay nada. Estadísticas, no hay no nada, hay abogados especializados para nosotras, no hay. No igual hay. Todos son luchas de tiempo, lamentablemente. Claro. Uno quisiera que fuera más rápido, pero el gatillo fácil también fue una lucha. Tal cual, en algún momento estuvo en un estado incipiente y ahora. Y nadie podía creer que en ciertos países pasara el femicidio. Me parece que las mujeres víctimas de violencia incluso tienen más acompañamiento que lo que están relatando. Sí, completamente. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Porque yo hablo, además de este, el abuso, del maltrato, de la violencia en todas las áreas. Si hoy por la calle cualquier persona escucha que un hombre le dice a una mujer, callate porque si no te doy un sopapo, todos nos vamos a dar vuelta y todos vamos a decir este violento que para corno pasa. Pero si un padre o progenitor le dice a un chico, callate porque si no te voy a dar un cachetazo, no solo poca gente intervendría, sino que hasta hay miradas cómplices. Como diciendo, claro. ¿Viste? Qué bien, límite al niño. Todavía quedan muchos. Pero ¿no? Es así, sí, es real, es una cosa. Esto tiene que cambiar. Toda la perversión del Poder Judicial. Yo es quería justificarme. Insoportable, pero... Una sola cosita. Cuando hablé del tema del patriarcado, así de arranque nomás, no es que lo menosprecie o que lo baje de categoría, me parece fundamental. Acá mismo nosotros No, y además lo tratamos permanentemente. Simplemente quise... Digo, bueno, está, entiendo esto, estamos todos de acuerdo, el problema es el patriarcado. En este caso particular, ¿cómo afecta? Pero vemos, además de eso, vemos lo urgente, si hay algo que se puede hacer. Eso es a lo que me refería, no estoy igual, minimizándolo. Nosotros seguimos luchando aunque perdamos. Luchando aunque nos lleve 200 años. Nosotros seguimos luchando, esa es la premisa, digamos. Porque acá sabemos que estamos en el lugar correcto y haciendo lo correcto. Totalmente. Perder o ganar es un detalle para nosotros. Sabemos que lo que estamos haciendo es totalmente legítimo y que no hay marcha atrás. Y que no podría haber. No me importa a mí si el juez dice sobreseído, ¿entendés? Acá, digamos, se va a imponer, digamos, porque estamos en el lugar correcto. Y esto es una cuestión, efectivamente, de tiempo. Pero esa certeza la tenemos. Es una cuestión de tiempo, decís. Es una cuestión de tiempo, no solo por la lucha, sino además porque los chicos llegan a un momento que deciden por sí mismos. 18 años, quizás. Es una cuestión de tiempo, hablo en términos, sociales. Pienso que, por una cuestión de supervivencia tenemos que despertar también. Es mejor y no. O sea, cuando son mayores es porque fueron abusados más tiempo. Seguro. En general. Exactamente. Yo lo que intento hacer es alargar lo más posible el juicio para que mi hijo crezca y vaya teniendo cada vez más herramientas. Hoy en día, si a mi hijo lo revinculan, no es lo mismo que si lo revinculaban hace 3 años. Hace 3 años mi hijo tenía terror a todo, pero nada, a todos. Y si lo revinculan a los 15, va a ser otra la situación. Sí, exacto, no, si lo revinculan ahora, hoy negarse. Mi hijo, claro, antes eran los búhos que lo atacaban y le sacaban los ojos, por ejemplo, y ahora es él que ve el búho y le dice, hay un búho, y lo quiere reventar él al búho. Entonces, claro, ya tiene otra postura, claro, que la defensa. Yo lo que apuntaba es, suponiendo, ¿no?, que los pasos estos de la justicia, que evidentemente no es justa, queda, ¿no?, como en la nada o sobreseguido, no sé. El día de mañana cumple 18, él puede volver a hacer la denuncia y eso tendría algún... No. Me parece que ya cuando un sujeto está ha pasado el proceso, etcétera, no vuelve a ser juzgado por lo mismo. Creo que no. Yo sé que tengo un informe de peritos oficiales que ratifican el abuso, pero que llegó después del sobreseimiento y yo ya no puedo hacer nada. Entonces, el abuso está confirmado por peritos oficiales, pero el señor está sobreseído. Claro, hay varios casos que ahora pasó. Lo perverso es que admiten el abuso, pero dicen, pero le va a hacer bien que se revincule por su salud. Claro, ¿eh? Porque para me lo dijo la secretaria de la Defensoría de Menores hace 10 días. Me dice, porque usted seguramente ha leído, no sé qué bibliografía, porque la verdad que a mí, digamos, no sé de dónde con qué texto se forman. Dice que para superar el abuso, o sea, lo confirma, le va a hacer muy bien ver a los abuelos paternos que viven con el abusador, que niegan el abuso y que la justicia no determinó hasta qué grado han estado allí mientras mi hijo era abusado en esa casa. Entonces, la defensora de menores, con el argumento del bienestar de mi hijo, lo quiere, a pesar de que mi hijo no quiere verlos, revincularnos forzadamente con estos, sí, criadores de abusador, de un abusador, porque no son otra, o sea, cosa no, más que los criadores. Es que es la estrategia. Por ejemplo, en mi caso, los abuelos paternos. ¿Denunciar a nivel internacional? No lo sé, tengo muy malos abogados defensores, así que me tendría que estar asesorada con un buen equipo. Bueno, sí, estoy buscando ayuda. Ahora, justamente a partir de eso, empecé a golpear puertas. Contrario a la justicia. Estoy golpeando puertas, pero mira, ya he golpeado puertas, pero no he tenido todavía, digamos, estoy planteando el tema. Lo planteo en Casacid. Ninguna respuesta. Bueno, escribí a la Defensoría del Pueblo. Bueno, estoy golpeando puertas para ver si alguien me ayuda. Es que ninguno es especialista tampoco en esto. Yo fui. Se manejan por tecnicismos contrarios a informes o al sentido común. Por ejemplo, en mi caso, por el sobreseimiento en una causa penal, pretende archivar la causa civil mientras en paralelo hay un asistente social diciendo que suspende la visita por el maltrato, el mal vínculo con el progenitor. ¿Cómo es? O sea, o hay un mal vínculo y se suspenden las visitas, o este hombre es un hombre que puede volver a estar con los niños. Y la justicia, en general, se maneja por tecnicismo. Se cierra penal, se cierra civil. Sobreseimiento, pericia no sirve. Y eso ya son cuestiones que exceden a... Ya no hay sentido común. Sí, bueno, no, en mi caso, por ejemplo, sigo diciendo... Te pongámosle nombre a esto, porque yo te estoy diciendo... A mí esto me lo dijo la secretaria de la Defensoría. No puedo decir los nombres, o sea, porque como estoy en tal... Pero es una defensoría, la secretaria tiene nombre, la defensora es conocida, archiconocida, porque revincula sistemáticamente a los niños con sus abusadores. Aquí viene una defensoría en Capital Federal. Digamos, por eso te digo, hay que encarnar estas prácticas en sujetos y en funcionarios públicos. Porque si vos decís la justicia, sí, ¿entendés? Yo creo que la forma es escrachar a todas estas personas. Etéreo. O sea, acá hay sujetos que están diciéndonos esto, actuando, determinando con firma y desde su voluntad esto. O sea, acá hay personas. Piombo y Sal Yargués, hasta hace poco jueces con fallos aberrantes sistemáticos, porque se conoció el del niñito violado, pero en realidad vinieron con fallos donde, digamos, eran aberrantes desde mucho tiempo atrás. Solamente a partir de la visibilización de esto, de los medios que trataron el tema como algo inaceptable y no lo taparon como en otros casos. O sea, los medios hicieron exacto, de algo que vino como una movida, claro, de una intolerancia social, claro, de los estudiantes de La Plata, sí, primero, que dijeron no queremos tener a estos profesores aquí enseñando derecho. Allí comenzó también primero la denuncia. Entonces, los estudiantes de la Universidad de La Plata, luego se solidarizó la Universidad de Buenos Aires y los estudiantes, porque no sé si eran egresados o docentes, etcétera. Digamos, a partir de allí es que se pudo, digamos, lamentablemente renunciaron. Estos señores tendrían que haber ido a jury, claro, digamos, pero no. Claro. Se les aceptó la denuncia. Aquí habría que empezar, digamos, justamente a que existan más repudios sociales frente a estos fallos aberrantes, que se identifiquen con nombre y apellido a todos estos funcionarios, peritos, abogados, que justamente hacen estas cosas que son aberrantes, pero que se tienen que conocer. Por eso yo decidí, pero yo dar nombres de todas estas personas. Quizás me estoy prendiendo fuego, no lo sé. Sí, sí. De hecho, mi abogada me dijo que no lo haga. Reacciona. Documentar. Todo esto es castigado. Sí, eso tenemos todo. Sí. No espere a que se quede con miedo. Los nombres, los datos, la gente que es. Tenemos la lista negra de todos. Sistemática en aplicar ciertos protocolos. Sí, tenemos. Bueno, o sea, tenés jueces pedófilos. El juez de San Isidro, Romeo Igarzábal, padre, es un juez que está con prisión domiciliaria por haber abusado de sus nietas en su mansión de San Isidro. El hijo es juez también en familia. Imagínate los fallos del hijo. El hijo tiene una causa justamente por haber sido, digamos, bueno, el hijo está en función. Digamos, fíjate, digamos, es conocido porque no otorga cautelares a mujeres víctimas de violencia, etcétera. A mí me gustaría tenemos que empezar, ¿viste?, a visibilizar quiénes son estos funcionarios. Por eso digo, no es justicia esto. No, es un sistema judicial con funcionarios públicos, con nombre y apellido, que tienen cargos y que en función de sus cargos dictaminan en sus posibilidades todo, cosas que son terribles. Y la única manera es empezar a ver esto claramente. A mí me gustaría, perdón. Sí. Nosotros, una otra mamá, Joa, tiene un trazado, bueno, tiene este archivo que todavía dijo que no lo difundamos. Y donde de ahí con una Natalia, no sé, que es periodista, que se nos sumó, ella escribe en la revista Martia. Donde hicieron se pusieron a investigar y pudieron relacionar un montón de estos jueces que están haciendo todos estos fallos con la dictadura. Claro, seguro, ¿no? Dale. Claro, pero tienen como, hasta hay un caso, una de las mamás, hay un campo donde tienen, donde se llevan a los nenes para abusar, una mamá a su hijo lo llevan ahí y ella sabe porque el hijo le contó, y tienen un montón de datos así que son muy fuertes, ya a mí me exceden completamente, ya no los puedo ni siquiera procesar, pero estaría buenísimo, parece, que hablen con ellas. Ellas ahora, yo no podía porque también estaba como, le acaban de, otra de las cosas que hacen es dejar firme el sobreseimiento. A mí, yo todavía no lo tengo firme, por eso voy a apelar, pero una vez que está firme el sobreseimiento ya se cierra y ya no se puede volver a abrir otra vez la causa. No se puede. De hecho, una compañera que fue abusada y ya hizo denuncia de chiquita, la siguieron revinculando, etcétera, etcétera, y quiso volver a denunciar ahora y no, porque la causa ya está. Bueno, entonces a Joa le acaban de hacer eso, le acaban de dejar firme el sobreseimiento y están queriendo revincular. Por eso no pudo venir, pero estaba totalmente desarmada. Pero me gustaría que hablen con ella para que les pueda transmitir un poco todas estas cosas. Nosotros vamos a seguir vinculados, o sea que cuando vos veas que se puede, me mandas un mensaje y alguno de nosotros o todos nos movemos también. Yo te había dado esa posibilidad de ir a donde ustedes nos digan, ¿no? Sería bueno que a lo mejor, no sé si existe, hablar con jueces, ¿no? Sí, porque seguramente no son hay tanto jueces juzgados, que, digamos, hay algunos nombres muy buenos, sí, como que, digamos, con los que podría hablarse, ¿sí?, desde una perspectiva. Y Graciela Joffre y Carlos Rosansky, digamos, son los únicos dos jueces, dos, digamos. Nadie más, deja de contar. Y nadie más, pero digo, me parece que son las voces autorizadas que puedan replicar justamente lo que está estamos desde diciendo otro lugar, y sí. Es importante, digamos, pero son la es la excepción, pero bueno, son aquellos que pueden dar fe de que esto está pasando desde el interior del sistema judicial. Sí, también está hoy Túñez, es funcionaria. Fabiana Túñez. Mirá, es muy difícil ser feminista en estos tiempos, ¿eh? Y es muy difícil defender derechos de Pero digo, se la puede también. Yo la conozco. Preguntar a sobre estas cosas. Sí, ella ha estado acá haciendo. Yo tengo entendido que también en los juzgados, el resto, yo me contacté con una ONG y a partir de esa ONG me contactaron con las mamás. Cuando vi que me estaban mintiendo en la cara, dije, chau. Y bueno, ahora. ¿Cómo sigo? Y lo que me han comentado es que se pasaban libritos por los juzgados de cómo tratar estos casos y estaban basados en el síndrome de parental, donde dan por hecho desde el inicio, desde el comienzo, de que el niño tiene la cabeza quemada, para decirlo simplemente, por la mamá. Sí, a mí a veces me parece que siempre hay que buscar a alguien más que pueda tomar el tema, no solamente el que está en un lugar, sino alguien que tenga interés realmente de generar un cambio, ¿no? Que empiece con un camino de cambio en todo lo que es la parte jurídica, en todo lo que es la parte de quiénes tendrían que ser los evaluadores, como ustedes digan, por decirlo en general, porque hay desde, ustedes han contado desde defensores, desde abogados, desde psicólogos, han pasado por una cantidad de cosas. Todo. Entonces, el cambio tiene que ser, o sea, no se le puede sumar a alguien que ya tiene una. Vos hablás de Fabiana Túñez, pero por ahí está en un lugar más de la mujer y no sé si tomaría esto. Pero supongo que tiene que haber alguien, encontrar a alguien que empiece a generar algo, como vos dijiste, bueno, el CEL se ocupa en el tío. También hay que generar algo en algo que haya ayuda, digamos, lo jurídico y desde la salud. De la visibilización. Claro, de cómo lo visibilizamos para que eso sea algo que se empiece a encontrar en todo lado, como fue con lo otro. Claro. Como cuando la gente decía, no, ¿dónde gatillo para decir? Y que no sea un fenómeno solamente, digamos, de la epidermis, digamos, porque acá todos acordamos fácilmente en el discurso, que el niño, los derechos, claro que no, hay que horror, etcétera. Pero después hay que ver el compromiso real, ¿viste? Claro. Ese es el problema. O sea, fácilmente decimos, sí, los niños, todos encantadores. Ahí está la perversión, en que todos parecen decir lo mismo, mientras se siguen haciendo las mismas prácticas aberrantes. Por eso es lo que aquí es terrible eso, ¿entendés? Una duda, lo primero que hay que pensar es prestar la atención al niño, de lo que es no pensar en que no, el niño está. Además, de última, equivocate. Y no importa, claro. Equivocate al lado de la víctima. Claro. Y además, el número de denuncias falsas, digamos, que aparecen como malintencionadas, es ínfimo. Sí. O sea, es menor que el de las denuncias truchas por auto robado. Sí. O sea, el tipo que va y denuncia que le robaron el auto no es abofeteado en la comisaría y le dicen, vos chanta, mentiroso, etcétera. Ese tipo no. Le toman la denuncia como corresponde. Después verá la compañía de seguro. Bueno, digamos, es más alto el número de denuncias falsas por auto que de abuso sexual infantil, y sin embargo a todas, digamos, se invierten los números, a todas nos tratan como unas insanas que vamos con la mala voluntad de bueno, pero esa es la imagen de la mujer en el patriarcado. Yo siempre digo que intenten, esa es la imagen de la mujer, la loca, la que le quiere sacar plata, la que pone el chico en contra, ¿no? Y para que intenten vivir la presentación, a partir de esa representación, es que ya no se puede decir nada de ese padre. El agotamiento, el desgaste, todo lo que genera. No hay persona que pueda sostener en el tiempo una mentira así. No se puede. No hay madre ni en un momento también la mujer frente a eso. Un artefacto vacío al cual se le puede hacer cosas. Pero además, digo, si supieran todo lo que nos genera, lo que daría yo por salir de este lugar. La parte también de la misma mujer, ¿no? De la misma madre, ¿no? Hasta dónde el desgaste y no poder. Pero te digo las enfermedades, no te digo el costo de las enfermedades. Hay madres que murieron. Yo te me pica el cuerpo a veces. Yo no. Yo estoy medicada psiquiátricamente. ¿No? Si no, no podría estar. Y al mismo tiempo la bronca, decir, carajo, no le puedo dar una madre feliz a que mis hijos merecen su vida, merecen ser felices. y además merecen una madre feliz que los acompañe. Entonces la exigencia también pasa por ese lado, ¿no? Que imagínate que ya es muy grande, eso hace que bueno, que sea como una lucha que parezca es muy complejo, este problema es muy complejo, digamos, acá intervienen muchos aspectos, el tema es muy muy complejo, donde aparece, digamos, tantos aspectos a tener en cuenta que es difícil de abordar, todo es una simplificación, ¿no? Que a veces se queda como corto para verlo el problema. Sí, sí, aparte, tal como vos lo decís, lo he comentado acá, está en los primeros pasos de visibilización. Sí, si uno lo mira, primeros pasos. Seguro, en eso creo que estamos. Y bueno, por mi parte, gracias. Muchísimas gracias. Ustedes, por favor, gracias a ustedes. Cualquier, no sé, material que necesiten, sí, vamos a seguir comunicados, incluso para orientarnos en la búsqueda, no, para ser absolutamente sinceros, no podemos garantizar que algún funcionario nos dé pelota en una entrevista. Una cosa es ir con el cartel de Canal 13 y otra cosa, y a veces ni eso. Pero no quiere decir que no lo vayamos a intentar, ¿no? Pero y también buscar otras formas, ¿no? Con tiempo. Ah, les dejo petitorios, ¿les parece? Hay dos. Este es para firmas únicas así de personalidades que, no sé, que sean de alguna organización, o sea, para firmar como organización o como diputado, como lo que sea. Y este es para juntar cantidad de firmas de todo. No sé, les dejo así varios de cada uno. Si no hacemos copias, no tenemos problema. Si empezamos a llenar esto, está bien. Bárbaro. Ya vamos a empezar acá para desde acá y hacia afuera, hacia cada lugar que vamos. Y no sé, cualquier información de la causa o de lo que fuera. No, sí, eso no, déjanos escuchar para ver dónde qué es lo que nos falta de los datos, ¿no? Porque una vez que lo volvemos, yo los voy mandando, claro, por mail, te vamos mandando y aparte vemos qué es lo que vamos encontrando en el camino como para armar algo, ¿no? Porque yo creo que va a ser importante que hablen con esta otra mamá, con Joana. Bueno, aquí me había puesto, no sé qué. ¿Qué? Al baño. Sí, sí, acá en el lado. Claro, le mostré dónde es el baño para que. Todo institucional reacciona violentamente.